domingo de la domingo número 15 del tiempo ordinario, ciclo A, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9. En aquel tiempo Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella. Mientras la multitud permanecía en la costa, entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras el 30. Quien tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Esta es la parábola del sembrador. La palabra parábola es una palabra griega que significa comparación o también juxtaposición. Cristo toma un hecho de la vida cotidiana, un hecho o una realidad por todos conocida, que en este caso la tierra, la semilla, el sembrado, el sembrador, y juxtapone o compara esa realidad con algo más espiritual, más difícil de entender por el hecho de ser espiritual. Compara ese hecho de la vida cotidiana con la vida espiritual, con la vida del reino de los cielos, con las verdades del reino de los cielos, que para que sean más accesibles, más comprensibles, entonces Jesús se sirve de imágenes por todos conocidas. No es fácil entender las parábolas, justamente porque estamos comparando no dos cosas sencillas, dos cosas simples. Estamos comparando algo simple, sencillo, diario, cotidiano, con algo más profundo, más espiritual, el reino de los cielos. No todos entienden. Por eso Jesús termina diciendo: el que quiera, el que tenga oídos, que oiga. Y en otro lugar del Evangelio dirá: el que quiera entender, que entienda. ¿Qué significa esto? El que tenga oídos, que oiga. Porque, a ver, oídos tenemos todos, ¿no? Escuchar, escuchamos todos. Todos tenemos las orejas. Algunos escuchan mejor, otros escuchan peor, pero todos, o casi todos, oímos, ¿eh? Escuchamos. Sí, pero para escuchar a Dios hay que tener otro tipo de oído, un oído interior, el oído de la fe. Así como para verlo a Dios en uno mismo, en los demás, hay que tener otro tipo de ojo o de mirada, que es la mirada de la fe, la luz de la fe. También con la escucha. Para entender la palabra de Dios, para escucharlo a Dios y entender su mensaje, hay que tener el corazón abierto, la voluntad. Por eso dice Jesús: el que quiera entender, que entienda. O sea, el querer, ¿no? Es un tema del querer. Querer dejarme instruir. Querer que Dios me enseñe, querer que Dios me hable, aunque su palabra sea chocante, sea dura, sea difícil, no importa. Quiero que me hable, quiero que me diga, quiero que me muestre. Jesús explicó esta parábola, los distintos elementos de la parábola. El sembrador sale a sembrar. El sembrador es Cristo mismo. Él siembra. La semilla del Padre, la semilla que el Padre le dio. Esa semilla es su palabra, esa semilla es la verdad, esa semilla es su enseñanza, su doctrina. La voluntad de Dios, la voluntad del Padre en cada uno de nosotros. Y la semilla cae en cuatro tipos de tierra o terrenos, que son los cuatro tipos de hombres, los cuatro tipos de corazones que acogen la palabra de Dios, que la reciben. La primera tierra es la que está al borde del camino, que suele ser una tierra mala para la siembra, esa que está junto al camino. La banquina, ¿no? También decimos nosotros. Difícilmente alguien siembre en la banquina o al borde del camino, porque no es la mejor de las tierras para el cultivo. Acá, sin embargo, vemos que el sembrador igual siembra. Y una pregunta que uno se puede hacer, ¿y por qué siembra ahí si es una tierra no apta para el cultivo esa? ¿Por qué derrocha semilla ahí, en esa tierra? ¿Qué significa este derroche o este gastar semillas innecesariamente? O este, como decimos comúnmente, tirar la plata, despilfarrar. Bueno, quiere decir que Dios siembra en todas las personas. En todas las personas Dios derrama su gracia. Buenos y malos. Porque Dios quiere que todos se salven. Y es por eso que no hay persona a la cual Dios no le dé la gracia. Con el fin de moverlo al bien y en última instancia a la salvación. Dios tira la semilla en todo el mundo, en todas las personas. Dios da la gracia a todos. Luego, bueno, algunos aceptan esa semilla, la reciben, otros la rechazan. Ya eso depende de la libertad de cada quien, pero respecto de Dios, Él quiere que todos se salven. Y es por eso que siembra en todas las personas. También esto del despilfarro de Dios, el derroche, habla de la generosidad de Dios, de esa abundancia que hay en Dios. En Dios todo es abundancia, todo es de más, todo es derroche. En Dios no hay cálculo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice el apóstol San Pablo, sobreabundó. Sobreabundó. O sea, hay mucho, hay abundancia, superabundancia. Derroche. Hay de más, podríamos decir. Eso habla de la generosidad de Dios, del amor, porque el amor no conoce de límites. El amor es donación total. El amor no conoce de cálculo, de especulación. El amor es donación total. Es derroche, es, si se quiere, despilfarro. El que ama da, da y da y da. El único límite para el enamorado, si se quiere, es la propia muerte. Ya no puede dar más, pero el amor no conoce de cálculo, no conoce de límite. Y Dios es amor, por eso el despilfarro, por eso la superabundancia. Y no solamente en esta parábola, hay otras imágenes del Evangelio que también hablan de lo mismo. Por ejemplo, Caná de Galilea, en las bodas de Caná. Cristo que, hacia el final de la fiesta, transforma 600 litros de agua en 600 litros de vino. 600 litros de vino. No estamos hablando de una botellita de tres cuartos de vino, ni siquiera de una damajuana. 600 litros de vino Cristo trajo al mundo milagrosamente en esas bodas. Transformó el agua en vino. 600, o sea, tanta gente había en esa fiesta como para que estaba toda la ciudad entera. No sabemos cuántos eran los invitados, los comensales. Lo que sí sabemos es que 600 litros de vino de excelente calidad y hacia el final de la fiesta es mucho, es mucho. La abundancia de Dios. Porque Dios es amor y el que ama, insisto, no conoce, o al que ama le es ajena la palabra cálculo, límite, medida o especulación. Como decía San Bernardo de Claraval, la medida del amor es amar sin medida. El primer tipo de tierra, dice Jesús, es el hombre que escucha la palabra de Dios, la escucha, pero rápidamente vienen los pájaros, se comen la semilla. Los pájaros son el demonio. O sea, es la persona que escucha la palabra y dice, ah, qué linda la palabra de Dios. Qué lindo esto que Jesús enseña, pero rápidamente se olvida. Chau. O sea, le entra por un oído y le sale por otro. El segundo tipo de tierra es la tierra pedregosa, la tierra con cascotes, con piedras. Dice Cristo cuando explica esta parábola, dice, son las personas que escuchan la palabra de Dios, reciben el mensaje, reciben el evangelio, reciben la gracia, pero no tienen profundidad. La tierra con cascotes no tiene mucha profundidad, terreno pedregoso. Entonces, sin profundidad la raíz no puede avanzar, crecer, y la planta muere. Dice Jesús, sale el sol y se seca la planta. ¿Quiénes son estas personas? Son los que escuchan la palabra de Dios, empiezan a practicarla, empiezan a vivir la fe, empiezan a rezar, a ayudar al prójimo, a hacer algún tipo de apostolado, tienen cercanía con la iglesia, con los sacramentos, pero lo hacen siempre y cuando eso no implique sufrimiento. Cuando empiezan a venir las críticas por ser católico, porque a veces a los católicos nos critican, los que no tienen fe critican muchas veces, a los que sí tienen, o los que sí tenemos, y nos dicen, bueno, fanático, exagerado, retrógrado, todos piropos muy lindos. Bueno, entonces, hay personas que empiezan a sufrir críticas, o sea, la persecución a causa de su condición cristiana, y no quieren sufrir. Dicen, no, yo pensé que ser cristiano era otra cosa. Yo pensé que ser cristiano era sentir a Jesús en el corazón, sentirme bien con Dios. No, yo no quiero sufrir. Yo no quiero que me critiquen por el hecho de ser cristiano o católico. No. Esto no es para mí. Yo quiero conservar mi honor, mi fama. O sea, el cristiano que es cristiano católico siempre y cuando no haya sufrimiento, no haya persecución, no haya crítica a su persona. Y bueno, ahí entonces la semilla muere, es decir, la palabra de Dios muere en esa persona, la dejó morir. Es fácil amar en las buenas. Es fácil rezar en las buenas, es fácil seguir a Dios en las buenas. Es fácil amar al prójimo en las buenas, cuando sentimos en nuestro corazón los frutos del amor. Lo difícil es la perseverancia, amar cuando no hay ganas, amar cuando hay adversidad, amar, como dice la fórmula del consentimiento matrimonial, en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las penas, o sea, en los momentos críticos, cuando no hay ganas, cuando aparece el sufrimiento, la persecución. El tercer tipo de tierra, dice Cristo, es la tierra con espinas. Estas son las personas que escuchan la palabra de Dios, reciben la enseñanza de Cristo, pero luego las espinas, los cardos, van creciendo y ahogan o matan la plantita, que ya tenía un tamaño considerable. Ya no es más semilla. Esta, la del tercer tipo de tierra, ya es una plantita. O sea, es la persona que fue creciendo en la fe, fue creciendo en el amor a Dios, fue creciendo en la vida de oración, fue creciendo en la práctica religiosa, pero aparecen las espinas, los cardos. Es la imagen de las preocupaciones del mundo, dirá Jesús. Las preocupaciones del mundo o el apego a las cosas materiales, a la riqueza, al dinero. ¿Cuántas personas empezaron bien en la vida de la fe, pero luego preocupaciones laborales, preocupaciones económicas? Se metieron en las cuestiones del mundo. Quisieron solucionar el mundo con la política, no con la fe. Y ahora son personas políticas, no creyentes, no personas de fe. Pero antes eran personas de fe, iban a la parroquia, estaban en algún grupo. Se los comió la política. Les hizo perder la fe. O el trabajo excesivo, hay personas que empezaron a trabajar más, mucho, demasiado, para tener más dinero. Claro que trabajar es una cosa buena, muy buena y necesaria, pero el hombre no es para el trabajo, sino que el trabajo es para el hombre, y a su vez el hombre es para Dios, y para el culto a Dios. Personas que, por ejemplo, trabajan para tener más dinero los domingos. El domingo no hay que trabajar. El domingo no hay que trabajar. El domingo es el día del Señor. Salvo, bueno, no sé, un motivo grave. Un motivo grave. Una excepción. Pero, qué sé yo, si la persona no trabaja el domingo, el jefe la echa del trabajo. Y la persona tiene que mantener una familia, bueno. Hay situaciones más graves, pero el domingo hay que tratar de no trabajar. Es el día del Señor. ¿Y cuántas personas para tener un dinero más? Porque, bueno, tienen que pagar la cuota del auto, porque quieren hacerse un viaje y entonces tienen que tener más dinero para poder pagarlo el viaje. Porque quieren darse algún gustito, al cierto lujo, y entonces quieren un poco más de plata, y esto los lleva a trabajar incluso el domingo, lo cual implica que dejen de rezar, Dejen de ir a misa el domingo por el trabajo. Abandonen la vida familiar. El domingo es el día para estar con la familia. Es el día del Señor y de la familia. Tampoco alcanza con ir una hora a misa y luego seguir trabajando para ganar dinero, ¿eh? Porque es el día del Señor, no la hora del Señor, es el día, o sea, el día entero, ¿no? ¿Y cuántas personas, por esta búsqueda desequilibrada del dinero, de lo material, la ganancia, van dejando la oración, van dejando la práctica religiosa, van perdiendo la fe, incluso van perdiendo también contacto con la propia familia? Entonces es la persona que, por estar muy atento, muy preocupado por las cuestiones del mundo y por lo material también, pierde la fe, ¿no? La semilla que ahora era planta empieza a morir por estas espinas. El tercer tipo de tierra es la persona fértil, aquella que recibe la palabra de Dios y empieza a dar fruto de santidad. Tenemos que ser nosotros esta tierra fértil, nosotros. Algunos incluso dan más frutos que otros, por ejemplo, la Santísima Virgen. Ella sí que fue tierra fértil. El 100% rindió ella, la Santísima Virgen, como dice hoy el Evangelio. Algunas el 100, bueno, ella, ¿no? Que podamos ser tierra fértil donde crezca la palabra de Dios. Es una gracia que le pedimos a la Santísima Virgen. Que podamos, como ella, decirle a Dios: Señor, acá estoy, hágase tu voluntad. Eso es ser tierra fértil. Hágase, Señor, tu voluntad. Buen domingo, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.